Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. ¿Derrotado o vencedor? Viajaba cierto pintor de retratos buscando ganar un poco de dinero con su trabajo. Se detuvo en un pueblecito pequeño e instaló su caballete, sus marcos, lienzos, pinceles en la plaza de mercado, esperando algún cliente. En esas llegó un hombre sucio, peludo, desgreñado, sin afeitar, andrajosamente vestido, y se sentó para que pintara su retrato. Mientras posaba, comenzó a contarle al pintor cuán deprimido y desesperado se sentía. Su vida no tenía sentido. En todo le iba mal. Su esposa lo había abandonado. Había perdido su trabajo. No tenía casi ningún amigo. Se sentía completamente fracasado y sin esperanza ninguna de salir adelante. Su feísimo rostro no era sino una ventana por donde se asomaba un mar de amargura, tempestades de resentimientos, abismos de desesperación. Su último capricho era que quedara un retrato suyo antes de quitarse la vida, en lo cual estaba pensando. Después de escuchar las lamentaciones de su cliente y haber gastado un poco más del tiempo acostumbrado para hacer un retrato, el pintor descolgó el lienzo de su atril y lo presentó al hombre desdichado. «Ese no es mi retrato, ese no soy yo», gritó furioso el hombre al contemplar en el retrato a un hombre sonriente, afeitado, limpio y bien vestido. El artista, que había mirado más allá del rostro y los andrajos al interior del hombre, esforzándose por comprender algo de los sufrimientos que lo atormentaban, le respondió: «Sí es usted, pero no como aparece ahora. Es el retrato del hombre que usted puede llegar a ser». El pintor de nuestro cuento había comprendido el mensaje del poeta alemán Goethe cuando escribió: «Si te trato como si fueras lo que puedes llegar a ser, tú llegarás a alcanzarlo». A ningún riesgo le tememos tanto como al de ser simplemente uno mismo. Y sin embargo, ningún riesgo es más fecundo que este, una vez que se ha afrontado. Las personas que tienen miedo de ser ellas mismas no progresan ni logran nada en la vida. Solo les interesan las apariencias, lo que los otros juzgan de ellas, el qué dirán. Van por la vida fingiendo ser lo que no son. Se han resignado con su mediocridad actual y no aspiran a ser la persona que podrían llegar a ser. Abraham Maslow, padre del movimiento humanístico en psicología, insiste una y otra vez en la misma lección al explicar la motivación básica del ser humano, que es la búsqueda de su autorrealización. Todo lo que el hombre puede hacer, eso debe llegar a ser. La actitud contraria, que es el miedo al cambio y al crecimiento, es llamada por Maslow el complejo de Jonás. Alude este término al pasaje de la Biblia en donde aparece el profeta huyendo de las responsabilidades que le impone su misión divina. Después de ser arrojado al mar como castigo, el cobarde profeta vino a parar en el vientre de una ballena. Si renuncias a tu vocación al cambio, al crecimiento, a la autorrealización, pueden sobrevenirte calamidades parecidas y verte condenado como Jonás a perecer ahogado entre las olas de la depresión y del pesimismo, o ser tragado por las fauces del más negro pesimismo. Si quieres ser alguien, tienes que arriesgarte, como bellamente lo expresa Richard Bach. Reír es arriesgarse a parecer un tonto. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Ir al encuentro de alguien es arriesgarse a quedar comprometido. Exponer los sentimientos es arriesgarse a exponer el propio ser. Compartir las ideas y los sueños es arriesgarse a perder. Amar es arriesgarse a no ser amado. Vivir es arriesgarse a morir. Tener esperanza es arriesgarse al desengaño. Comprometerse en algo es arriesgarse al fracaso. Pero debemos arriesgarnos, porque el mayor peligro en la vida es no arriesgar nada. El hombre y la mujer que no arriesgan, no hacen nada. No tienen nada y no son nada. ¿Quieres tú ser un derrotado o derrotada? ¿O prefieres ser un vencedor o vencedora? ¿Quieres tener éxito en tu vida? Escoge entre esos dos retratos, el de un derrotado como nuestro hombre del cuento o el de un triunfador. Me imagino que prefieres el segundo, el hombre o la mujer que puedes llegar a ser. Las personas exitosas se distinguen por una serie de características que les permiten llegar a ser todo lo que pueden ser, o sea, aprovechar al máximo sus talentos y capacidades. Si quieres ser un triunfador, una triunfadora, esfuérzate por adquirir estas cualidades. Metas elevadas, compromiso para lograrlas, actitud mental positiva, confianza y seguridad en ti mismo o en ti misma, un entusiasmo contagioso que se gane a la gente, una atención centrada en los aspectos favorables de la vida, en tus cualidades, en los recursos de las personas y los acontecimientos, más que en los defectos, deficiencias y errores. Busca siempre la excelencia, pero evitando el perfeccionismo. Cultiva la responsabilidad y autodisciplina en el desempeño de tu trabajo. La generosidad para compartir con los demás tu tiempo, tus talentos, tus bienes materiales, tus conocimientos. La dicha de ser útil y servir a los demás. Reconoce tus errores o fracasos y procura aprender algo bueno de todos ellos. Y por encima de todo, convéncete de que el éxito verdadero lo conseguirás en la medida en que hayas forjado un carácter recio, orientado por altos ideales y sólidos principios morales. Cuando tu conciencia te diga que estás amando al prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas. Si te esfuerzas valientemente por alcanzar estos ideales durante tu vida, estarás muy lejos de tener que decir con un poeta francés, al ver que su vida estaba terminando, aquel que yo soy, saluda con tristeza al que hubiera podido ser. ¿Quieres tú ser un triunfador o una triunfadora? Triunfarás tú cuando el egoísmo no limite tu capacidad de amar. Triunfarás tú cuando confíes en ti mismo o en ti misma y dejes de preocuparte por el qué dirán, aunque todos duden de ti. Cuando tus acciones sean tan breves en duración como largas en resultados. Cuando puedas renunciar a la rutina sin que ello altere el metabolismo de tu vida. Triunfarás cuando sepas distinguir una sonrisa de una burla y prefieras la eterna lucha a una falsa victoria. Triunfarás cuando actúes por convicción y no por adulación. Cuando puedas ser pobre sin perder tu riqueza y rico sin perder la humildad. Triunfarás tú cuando sepas perdonar tan fácilmente como ahora te disculpas. Cuando puedas caminar junto al pobre sin olvidar que es un hombre, y junto al rico, sin pensar que es un Dios. Triunfarás cuando sepas enfrentar tus errores tan fácil y positivamente como tus aciertos. Triunfarás tú cuando halles satisfacción compartiendo tu riqueza. Triunfarás cuando sepas obsequiar tu silencio a quien no te pide palabras, y tu ausencia a quien no te aprecia. Cuando ya no debas sufrir por conocer la felicidad y seas incapaz de cambiar tus sentimientos o tus metas por el placer. ¿Triunfarás cuando no trates de hallar respuestas en las cosas que te rodean, sino en Dios y en tu propia persona? Cuando aceptes los errores, cuando no pierdas la calma, entonces y solo entonces serás un triunfador. Adelante, mi querido oyente. Deja de mirar tus errores y culpas pasadas. Mira ahora tu presente y tu porvenir y da un paso adelante como los exploradores de la Antártida. Cuenta la historia que el famoso explorador Ernesto Shackleton y sus compañeros zarparon rumbo a la Antártida el mismo día en que Inglaterra declaró la guerra a Alemania al comenzar la Primera Guerra Mundial. Ya navegando, conocieron la noticia del estallido de la guerra. En su primera escala, telegrafiaron a Inglaterra ofreciéndose a abandonar su expedición y poner sus barcos al servicio del esfuerzo bélico de su país. Sin embargo, Shackleton recibió un cable de respuesta con una sola palabra: adelante. El mensaje estaba firmado por el primer lord del almirantazgo británico, Winston Churchill, quien comprendía el valor de la hazaña que esos hombres estaban realizando. Esta consigna, adelante, es también para ti. Hoy es un día maravilloso y repleto de oportunidades. Voy a aprovecharlo bien y a progresar. Voy a emprender algo nuevo. Voy a intentar algo que siempre me ha dado miedo. Voy a trabar una nueva amistad. Voy a proponer este nuevo plan para mi empresa o familia. Es mi día para servir mejor a mi prójimo. Es la oportunidad para ser más creativo y original. Es la oportunidad de servir a mi patria. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero con frecuencia miramos tanto tiempo y con tanto pesar la puerta cerrada que no vemos lo que se abre ante nosotros. Esfuérzate por dar un paso adelante cada día, aprovechando la sapiencia que te enseña el rótulo que Erik Erikson dice haber visto colocado sobre la barra de una cantina en un pueblo del lejano oeste. No soy el que debería ser, ni soy el que seré, pero ya no soy el que fui. Te la repito. No soy el que debería ser, ni soy el que seré, pero ya no soy el que fui. Esta palabra también te la dice a ti, tu jefe y capitán Jesús. Adelante. No te dejes paralizar por las faltas o errores o fracasos pasados. Busca la enmienda de tus faltas y errores. Trabaja por mejorar tu carácter. Crece un poco cada día más en madurez. Enriquece tu personalidad con buenos hábitos y virtudes. Esfuérzate por ser más paciente y comprensivo en tu hogar y más honorable en tu trabajo. sé un mejor compañero, colega, jefe, subalterno. Adelante. Medita la profunda expresión del convertido Pablo de Tarso, quien dejando su pasado de perseguidor de la iglesia en la misericordia de Dios, consagró el resto de su vida al servicio del Evangelio y de su divino Maestro, y escribió así: olvidando lo que está atrás, me lanzo hacia adelante y corro hacia la meta con miras al premio para el cual Dios nos llamó desde arriba en Cristo Jesús. Adelante. Escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.